querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Dios mío. Qué jaleo. ¿Cómo venís? ¡Qué energías para el 2012! ¡Qué pacha! Hemos descansado tanto durante estas vacaciones que estamos con muchas ganas. La verdad es que sí. Sí. Venimos con muchas ganas. ¿Qué habéis hecho en vacaciones? Pues yo estuve en el Mordor de vacaciones. Ahí. ¿Estuviste en Mordor? Sí. ¿Pero sí, Mordor sí. o Mordor? De Mordor. En francés dice Mordor. En francés se dice Mordor. Mordor. Y ahí con mucha niebla, mucho frío. Algunos hobbits de vez en cuando pasaban a lo de casa. Y muy bien ahí con la chimenea. Y muy bien, a gusto. Pero está bien volver también. ¿Y tú dónde te metiste? Oye, este principio es bastante sobrecogedor, ¿eh? Esto parece un programa de parece Cuarto Milenio, una cosa de estas, ¿eh? Ya. Parece que vamos a meternos ahí en un mundo paranormal. ¿Dónde estuviste, Antón? Bueno, estuve en Mordor. En un mundo subnormal, ya sí. Para subnormal. Ya estuve en mi tierra, estuve en Galicia, 2 semanitas. Y la verdad es que tuve un tiempo maravilloso, un tiempo climatológico bastante bueno y un tiempo personal estupendo. Y se te nota que has estado mucho tiempo en tu tierra, porque como te comentaba, tienes el buen sentido de la palabra, un poco aspecto de pescador, ¿no? Barbaco. Con esta barba que me dejaba, llevo 10 días con barba así, ¿no? De marinero. ¿Y tú? Gracias. ¿Y tú, George? Gracias por el piropo. Pues yo, nada, yo vacaciones muy tranquilas. Muy, muy tranquila y tampoco es que no he hecho gran cosa. Es que a mí ya sabéis que la Navidad tampoco me apasiona. ¿No te apasiona? No me apasiona. ¿A ti, no Antoine? Me apasiona mucho. A mí tampoco. Tampoco, joder. Ya somos tres, no. A ver, esta es una teoría muy interesante que deberíamos compartir con la audiencia. Es el tema de los sentimientos en la Navidad. A ver, a mí me gusta, como persona que vive fuera de casa, o sea, bueno, Madrid es mi casa, pero mi tierra está lejos, está a 600 kilómetros, Galicia. Entonces, está muy bien esto de volver a casa, de ver a la familia, de ver a los amigos, de reencontrarte con tus orígenes. Eso está bien, yo creo, el tema de la reunión, la familia, o sea, ya sea con la familia, con los amigos. Pero sí que creo que existe, que lo hemos hablado alguna vez, como un exceso de sentimentalismo. O sea, que ya, a ver, parece como que en Navidad queremos convertirnos en una persona que realmente no somos, ¿sabes? Esto de, feliz año, feliz no sé qué, feliz no sé cuánto, tal. Por favor, o sea, los sentimientos son los mismos, deberían ser los mismos durante el año que en Navidad. ¿A qué sí, Jorge? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Efectivamente, porque hay mucha gente que aprovecha estas fiestas para hacer lo que no hace el resto del año. Tienes todo un año para quedar con la gente. ¿Por qué esperas a Navidad para quedar con todo el mundo? Claro. Y para regalar también. Por ejemplo, Marcos, me puedes llevar un regalo si quieres la semana que viene. No, o sea, no, tengo que comprar un regalo, es Navidad. No, todo el año. Así que cada domingo del 2012 me llevas algo. Venga, pues vamos a hacer aquí una promesa, nos vamos a regalar algo todos los fines de semana. Ya está. Venga, va, lo que sea. Bueno, programa número 91. 91. Yo estoy seguro que la audiencia ha estado diciendo, ¿qué ha pasado en Navidades con los cuatro elementos? Me han quitado mi vida, me han quitado. No sé, que la semana no tiene sentido si no escucho los domingos. Me han quitado los cuatro elementos. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a empezar. Mientras que ya os avanzamos que este programa va a ser un poco improvisado ahí sobre la marcha. Mentira. Mentira. Está todo preparado. Qué mentiroso este tío, de verdad. Dios mío, Dios qué mío. Mérito se quita, ¿eh? Dios mío, las narices que os están dando ahí con todo el micrófono. Mira, está la nariz de Pinocho, nos está creciendo la nariz a todo a mí. Bueno, programa 91, vamos a seguir con las tradiciones. Uh-huh. Así que un tema del 91 que hemos decidido hace 15 minutos. ¿Y qué tema es, chicos? Había tres opciones. Opción número uno. Losing My Religion teníamos. ¿Qué más teníamos? Opción número dos. La de Alphaville, que no me acuerdo cómo se llamaba. Forever Young, ahí I está. Want to be forever young. Y la tercera y final. La tercera y definitiva es definitiva. Two Princes de Spin Doctors, que debería sonar a continuación en los cuatro elementos. Programa número 91. Le mandamos un emotivo saludo a nuestro cuarto elemento. Yo diría primer elemento. Primero, pero hoy cuarto, porque no está. Filippo Caso, que debe estar en tierras norteamericanas, estará en Las Vegas, en Los Ángeles. Las Vegas. Exacto. Un bacho. Ten cuidado con el dinero, con el temita del dinero en los casinos, ¿vale? Que no se te ocurra, que no se te vaya la mano, que luego te vienes sin blanca, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos allá con ese temazo. We'll be right back. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay, Internet! Hablando de Internet. ¿Internet? Para que la gente sepa un poco el entorno en el que trabajamos. Encendí el ordenador a las 3 en punto, son las 3 y cuarto y acabo de acceder a Facebook. Acabas de acceder a la página de Facebook, ¿no? No he entrado todavía. No he entrado todavía, espérate. Así que ahí media a lo mejor ponemos algo. Estábamos comentando un poco la historia de tu princesa. Bueno, no, la historia de tu princesa, nos estábamos hablando sobre Spin Doctors. Yo tengo la impresión de que he escuchado, leído en algún sitio que este tío tuvo problemas con las cuerdas vocales. Yo creo que fue por el exceso vocal de esta canción. hacía tanto, no, tantos agudos que se quedó mal, que se quedó mal. Fíjate que yo escuchando esta canción me ha venido, no, lo voy a llamar el fenómeno primas. ¿Cómo? Pero primas de parentesco. ¿No tenéis, no hay canciones que vosotros escucháis y a continuación os sale otra? Así sí. Como, plan, otra. Pues en este caso, para mí, la otra canción que sale, la prima de esta, es la de Big Mountain. Baby, ooh, I love you way. Baby, I love you way. Que, cuidado, es original de Peter Frampton. Cuidado, Sí, sí, vale. Pero la versión está... No, que sí, no, pero digo porque vamos a decir las cosas como son. Esto de... No, es una canción de... Vale, es una canción de... Pero la original es de Peter Frampton. Me parece muy bien lo de las canciones primas. Vamos a empezar en canciones primas. ¿Tienen ustedes canciones primas? Llámenos por teléfono al 917773928. 917773928. ¿Qué día más bonito este domingo, 3 y 16 minutos de la tarde, para pensar en canciones primas? Solo para pensar, porque bonito no es el día hoy, No está bonito. Está bonito para escuchar la radio. O sea, para estar en cualquier sitio, en casa, en el coche, lo que sea, escuchar la radio, cuatro elementos. Ahí está. Bueno, Antoine, ¿y tú qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí? No, quería hablar una cosita antes, rápido. Propósitos para el 2012. Como es costumbre, ¿tenéis algunos? Yo tengo uno. Tengo uno. Que he comenzado a realizar durante los últimos años del... O sea, los últimos años del 2011, iba a decir. Durante los últimos días de 2011, que es... A ver, yo soy una persona bastante positiva, yo creo que soy bastante positiva, bastante vitalista, pero he decidido que mi gran propósito para este año es ver las cosas con optimismo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, quiero ver las cosas con optimismo. Porque me he dado cuenta que cuando veo las cosas con optimismo... con buen rollo, por lo menos, trato de asimilarlas bien, el resultado suele ser muchísimo mejor que cuando lo hago de otra manera. Entonces, ese es mi propósito. Es complicado, pero voy a intentar conseguirlo. Bueno, Jorge, el tuyo. Yo, mi propósito más próximo es irme a Japón. Bueno. Bueno, de vacaciones, ¿eh? O sea, nah, no a vivir, sino ¿qué hacemos con el programa? ¿Estás loco o qué? El único propósito que tengo para este año, bueno, el más importante... El único, solo tienes uno. Es que uno. Sea el año el más funky de mi vida. Y de hecho, vamos a empezar este año, este programa, con un temita que quería escuchar, que representa un poco mi espíritu actual... Un temita de Los Amigos Invisibles que vamos a poner ahora. Una pura gozadera. Gozadera. A ver si suena. Oye, mi amor. No es el color de tu pelo. Puedes cambiarlo otra vez. No es el perfume perfecto que va dejando tu piel. Lo que me tiene atrapado y ahora no puedo entender es el sabor de tus labios que me hace enloquecer. Ya los besé una vez y ahora me cuesta creer que son los mismos labios. La misma boca que dejé pasar. Dulce. Es que estábamos todos bailando y se nos fue el... No, quieto parado. Oye, ¿qué es esto? O sea, 4:23 y hay 30 minutos, o sea, 30 segundos en silencio. ¿Esto qué es? ¿Esto no sé, qué es? Música experimental. Dios mío. Bueno, perdón. Temazo, temazo. Perdón, dulce de Los Amigos Invisibles. Grupazo. A mí me ha hecho cambiar, ¿eh? Con el rollo de las canciones primas estas, me ha hecho cambiar mi primer tema. Pero antes, vamos con el de Marcos. Como repite lo que has dicho, Jorge, que no lo he escuchando, entendido. Escuchando este tema, sí. Yo iba a poner uno después, pero sí. He dicho, una polla, voy a cambiar. Yo la verdad es que no he pensado en las canciones primas para mi elección, porque igual podría haber escogido otro de los que tenía. Pero he dicho, voy a poner este porque es el que urge un poco, es el que urge. Estamos con las canciones navideñas, con esos temas que hemos escuchado durante estas vacaciones, o no sé, esas canciones que teníamos ganas de poner, y punto, que al final cualquier excusa es válida para pinchar algo en la radio. Entonces quiero poner un temita muy bueno, muy conocido, gran banda sonora, Roy Orbison, Pretty Woman, para ilustrar un momento, yo creo que fue uno de los momentos más especiales de estas fiestas. Os cuento, vamos a ver, yo estoy con mi chica, con mi Patricia Costa, ¿no? El día 26 de enero hacemos 6 años, entonces nos fuimos a nuestra tierra, a Galicia, yo soy de Vigo, ella es de Redondela, yo tengo mi casa en Vigo, la casa de mis padres en Vigo, ella tiene la casa de su familia en Redondela, entonces claro, como no tenemos casa propia ya, tenemos un precioso terrenito, cerca de la playa, que haremos casa, pero ahora mismo no tenemos casa. Entonces, claro, teníamos que estar o en casa de mi familia o en casa de la suya. Que está muy bien, que yo quiero mucho a su familia y ella quiere mucho a la mía, pero uno necesita cierta intimidad ya con 31 años, necesita cierta intimidad y más si tiene pareja. Entonces, claro, uno de los pocos momentos, yo creo que fue el único momento solitario que tuvimos, fue un día que mis padres, mi madre muy inteligentemente, mamá, gracias, que seguro que me está escuchando, muchas gracias por darte cuenta del detalle, dijo, nos vamos, en vez de irnos mañana, nos vamos hoy al pueblo y así os quedáis solos. Nos quedamos solos en casa y como adolescentes, como tiernos adolescentes, vimos Pretty Woman. Pretty Woman, que no sé, o sea, cuántas veces habrá puesto esa película en la tele, en Telecinco años, Pretty Woman, en el sofá los dos abrazaditos, de verdad, como si estuviésemos 15 años. Entonces quiero dedicarle este tema a todas las personas que han vivido una circunstancia parecida. Así que nada, Pretty Woman de Roy Orbison, los cuatro elementos. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? But see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Joder, después de Pretty Woman y estáis escuchando Los Cuatro Elementos, es que me parece que el más romántico de los cuatro sí que es Marcos, sin duda ha ganado. Me aplaudo. De hecho, hemos acuñado una nueva expresión aquí en la radio, que en vez de manta y carretera es manta y chocolate. Ay, Dios mío. Qué temazo. Otro temazo. Roy Orbison, Pretty Woman, una canción muy adecuada para esta peli, que es un clásico. A mí me parece una película bonita. O sea, es la típica peli que la pueden poner todos los años, que no pasa nada, porque, yo qué sé, es entretenida, ¿no? Tiene ese punto ahí de sensibilidad, ¿no? Fíjate, otra vez con lo del rollo de las canciones primas. Esta me recuerda a otra que no la tenemos, pero que hemos hablado de ella. ¿Cuál? Losing My Religion. Porque esta fue de las canciones que yo, cuando empecé a aprender inglés en el colegio, cantábamos. Una de las cosas era cantar canciones, las letras de las canciones. Y esta canción, la de Pretty Woman, la cantamos. Y luego la de Losing My Religion también. ¿Qué dice la canción, Jorge? Y de hecho, ¿tú que has traducido ya la o sea, sí, que, ¿no? ¿Qué has Pretty Woman, chica bonita, paseando por la pasando calle. Pasando por la calle. ¿Podrías aprovechar el programa de hoy para enseñarnos un poco tu dulce voz sobre este tema? De hecho, ¿no? A lo mejor hace mucho que no cantas y Pretty Woman. Dios mío, mira que el otro día también me pidieron que cantara Bésame Mucho. O sea, esto, si nos está escuchando Francesco, una de sus amigas que vino a visitarle, no sé, dije que tocaba la guitarra y ya se entendió que también cantaba. Es que son situaciones primas, o sea, tocan la guitarra, cántame, bésame mucho. Bueno, yo creo que es mejor escuchar a la gente que canta bien, y uno de los que canta muy bien cuando lo hace en este rollo funk es Andreas, de Ofunquillo. Hemos puesto este tema ya alguna vez en la radio, pero es que para mí este tema es como una obsesión. Es que lo puedo estar escuchando una y otra vez. De hecho, hay veces que lo he escuchado y a continuación lo he vuelto a poner. No sé, me tiene loco. ¿Has así hecho que repeat, no? Entonces, ¿alguna vez has hecho en bucle, repeat? En bucle, la misma canción, el mismo bucle. Eso está bien, ¿no? Lo dejamos hasta las 4, ¿no? Es como cuando escuchas un disco y dices, no voy a escuchar otra vez ese disco. No, si te gusta, pues lo escuchas y todos los días, ¿qué más da? Pues claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar este temazo que se llama Sin Exagerar, del último disco de Ofunquillo, que se llama Sesiones Golfas. Y vamos, ala, prepararos que viene. Qué disparate, vuelve el funk andaluz, majaca de remate, dulce chocolate, remolino loco, empujón y cate, con estilo propio que flipaste, creíste que olvidaste, coge a tu parienta y comele cuellate, todo prohibido, no con los funquillos, fumando weed, haremos vino en un pepino. Viva mi libertad. Sobre el escenario, y salto del tigre desde tu armario, sin beber agua, como un dromedario. Etiqueta negra para los secos a diario. Sin exagerar, montañas de veda como el peñón de Gibraltar. Cantar, bailar y follar, embrutecimiento gordo. Todo el mundo moco a la luz psicodélica de los focos. Esta, la vista de salvaje sin tan para hueste. Hecho de los que no estamos bien del tarro. Este es el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Y esta es la fiesta de salvaje sin taparrabos. Este es el show de los que no estamos bien del tarro. Este es el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Yo, mama, no te preocupes, te quiero más que a mi vida. Solo soy un poeta con tendencia suicida, que salta desde un avión sin paracaídas, desnudo con un pañal, rascándome la barriga. Digo y hago cosas sueltas sin control. Voy a sacarle la lengua a la vida y que mi mente acabe puesta en un psiquiátrico enfermo. Sin exagerar, qué barbaridad, la cosa muy sencilla. Me deslizo por una cuesta de mantequilla. Me baño en leche de cabra portuguesa. Con mi compi y mi grupo bailando sin truco. Un baile macho estilo Farruko. Si alguien no me cree que me pregunte mientras duermo. Si no soy libre, al menos mientras sueño. Hey, al menos mientras sueño. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabos. Este, el show de los que no estamos bien del tarro. Este, el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabos. Este, el show de los que no estamos bien del tarro. Este, el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. La fiesta de salvaje sin taparrabos. Este, el show de los que no estamos bien del tarro. Este, el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabos. Este, el show de los que no estamos bien del tarro. Este, el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Por cierto, nos hemos olvidado del propósito para este nuevo año de Filippo Caso. ¿Qué dices? Le pregunté por Facebook al comenzar este año y tal. Oye, Fili, ¿qué? ¿Cómo va todo por Italia? Tal. Bueno, a ver, ¿qué objetivos tienes para este año? Entonces, hizo alusiones musicales y la gran alusión fue ver a David Bowie en directo. Fili, ¿qué esperas de este nuevo año? Ver a David Bowie en directo. es que es un melómano, de verdad. Sí. ¿No? O sea, es así. Ver al Duque. Bueno, yo solo quiero decir que para que luego, para toda esta gente que dice que no se puede hacer funky en español, y en este caso en andaluz. Funky andaluz embrutecido. Embrutecido, exacto, porque a no muerte. Es funky andaluz embrutecido. Embrutecido. Gracias a Andreas también, que en nuestra página web, si vais a la pestañita de YouTube, vais a ver el saludo de cuando hicimos nuestra primera fiesta, que se va acercando, chavales, y que tenemos que pensar en la siguiente fiesta. Que dentro de poco vamos a tener más programas que muchos programas de la radio. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, totalmente de acuerdo, joder. Vaya cosas que dices, Jorge. Cosas, ¿eh? ¿Has visto? Vamos con otra mini sección, porque Jorge decía que este programa estaba improvisado. No estaba improvisado. Lo de los propósitos del 2012 era algo que ya habíamos meditado. Aquí estamos de coña. Estamos de coña, entonces como estamos de coña, decimos muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Siguiente mini tema. ¿Qué artista, o sea, dentro de los propósitos del nuevo año, ¿a qué artista, como os acabo de contar el ejemplo de Filippo, qué artista os gustaría ver en directo? Es decir, en plan, pues si pudiera ver a un artista este año, si yo qué sé, me cojo un avión para ver a tal, no sé, o una fecha que tengáis ahí anotada en el calendario, ¿qué? ¿Qué tenéis? Los Red Hot en el Rock in Rio. A mí me gustaría ver una banda francesa de DJs, que son cuatro, que hacen música súper curiosa, que se llama C2C, que sacan su primer disco este año, va a ser la bomba, y me gustaría verlos. Yo me apunto. Son los de La Cuña, de antes. Bueno, lo de La Cuña es de la banda de dos de estos DJs que se llaman C2C, así que ya avisaremos de próximas noticias. Ajá, interesante. ¿Y tú, Mark? Yo tengo dos citas ya aseguradas para este año, que es el concierto de Coldplay en el Calderón. 22 de mayo, creo que es 22 de mayo, 18, 19, no, 20 de mayo, el 18 es mi cumpleaños, qué curioso, 20 de mayo y luego el concierto del señor Bruce Springsteen en el Estadio Santiago Bernabéu, 17 de junio, ya tengo esas dos fechas apuntadas, luego ya lo que venga, pues Vendrá, pero habrá cosas. Yo creo que va a ser un año de muchos conciertos, ¿eh? Sí, sí. Y la cita que has comentado también me parece muy apropiada, ¿eh? Lo de ver a Red Hot. Hace poco dieron un concierto, ¿no? En Madrid, ¿cuándo fue? Sí, en diciembre. No sé. Sí, en noviembre o diciembre. En diciembre, que hubo críticas de todo tipo, que si. Bueno, tal. No sé. Yo creo que el simple hecho de verles en directo, o sea, de ver a los que quedan, ¿no? Que no está John Frusciante, pero bueno, que el disco, el último disco es fantástico, me parece espectacular y tiene que ser una gozada verles en directo. Una gozadera. Imagínate a los Red Hot con los Amigos Invisibles ahí. Ahí. ¡Ey! Buena idea de colaboración. Oye, comparten ahí un groove muy interesante, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Ahí con sus bajacos. Es que sí. Pues yo, próximo tema. Un tema, como comentaba Marcos ahora mismo, hemos preparado mucho este programa y yo he descubierto un tema esta misma mañana que me gustaría pinchar, que se llama Flowering Inferno, la banda, Inferno. Y el tema es La Ciudad del Swing. Y lo descubrí ya el cantante guitarrista inglés que vive en Colombia, creo que se llama Quantic, que es un crack. Y creo que son alumnos suyos o algo del estilo, y son buenísimos y suena así de bien. ¿Qué pasó? Aquí estamos armando Mauri Mix y el Catire en los cuatro elementos por Radio Valleja. Está buenísimo, no se despeguen. Radio Vallejas, Vallejas, qué grande, qué momentazo. Yo tengo una cierta tendencia a concluir las palabras con el término azo. Temazo, momentazo, grupazo. No sé. Cada uno tiene sus palabras, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Con qué vamos ahora, Marcos? Ah, vale, me toca, ¿no? Sí. Me toca, muy bien. Mi segunda propuesta musical de esta tarde, la primera fue Pretty Woman Walking Down the Street de Roy Orbison, y la segunda va a ser un temazo. Bueno, la gente que me conoce, yo creo que en vuestro caso, claro, vosotros no os habéis cansado de escucharme hablar de este tema, es decir, ni de haberlo puesto. O sea, hay gente, yo conozco a gente que está aburrida de oírme hablar de esta canción, de We Dance Wide Open de los Creed. Es una canción de los Creed, un grupo norteamericano, bastante conocido al otro lado del charco, aquí también. Tiene un estilo muy parecido a Soundgarden, Stone Temple Pilots, está, ¿no? Grupo así de como de grunge, ¿no? De grunge noventero. Entonces quería poner esta canción porque antes de acabar el año, antes de acabar el 2011, dos buenos amigos, Jolly y Diego, fueron papás. Diego juega conmigo en el equipo de baloncesto. Jolly es, evidentemente, su mujer. ella fue la que dio la luz, no él, que quede claro. Entonces fueron papás antes de... Fue el día 21, 22 de diciembre. Fue una sensación espectacular. Yo no estoy muy acostumbrado. En mi familia no hay niños pequeños. O sea, yo no he convivido con niños pequeños. Entonces, claro, la sensación de ver a un, o sea, un recién nacido, o sea, que con tanta cercanía, porque es el hijo de unos amigos íntimos, es que es espectacular. Y luego también está el caso de Cristina y de Óscar, que son dos buenos amigos de Vigo, que tuvieron a su pequeñajo Gabriel en mayo, y en estas fiestas tuve la oportunidad de ver a Gabriel, que ya tiene 7-8 meses. Entonces, no sé, yo lo reconozco, a mí es que me encantan los niños. O sea, yo tengo que ser papá, algún día tengo que ser papá. Patri, este es un mensaje subliminal. Patri, un... estaba para Patri, ti. Patri, quiero ser papá. Joder, vaya, esto es la hostia. Menos mal que no los escucha, habitualmente. Porque si no... Entonces, nada, me gustaría dedicarle esta canción a ellos, a Jolly, a Diego, a Chris, a Oscar y a toda la gente que ha sido papá o mamá en las últimas fechas. Porque la verdad es que tiene que ser una sensación espectacular. Y nada, quería dedicarles esta canción de los Creed porque Scott Stapp, el cantante, dicen que escribió esta canción cuando supo que iba a ser papá. Si os quedáis un poquito con la letra, ya solo con el We Dance Wide Open, con los brazos abiertos, ya queda un poco clara la idea de que él quería que su hijo llegase al mundo en las mejores condiciones y que se encontrase con un mundo mejor, ¿no? Yo no sé si el mundo que Scott Stapp buscaba para su hijo ha sido el que luego se encontró su hijo, pero lo que está claro es que uno siempre busca un mundo mejor para su problema. Así que nada, We Dance Wide Open de los Creed para todas las personas que hayan sido papás o mamás en las últimas fechas. Ahí va eso. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Thank you. De karaoke nos acaba de hacer Marcos. Tengo una noticia, acabo de recibir un comentario en Facebook. Primicia. De un tal Francesco. Que nos pone, va para ti, Jorge. Jorge, no vale con desviar con los andaluces. Acabo de hablar con Mara y está esperando escucharte cantar y tocar. Bésame mucho. Punto suspensión. Dice que es lo que está deseando el latido de su corazón. Dios mío. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Dios mío, se ha quedado ahí coplero. Jorge, también lo podemos mandar un asilo a lo Sabina. Déjame, bésame mucho. No, si es de Sabina, entonces va mal. Déjame, mío. Déjame mucho. Por Dios. Ahí, espera, hacemos un... Fili. Échame mucho. Fili, cuando escuches esto, que no sé cuándo lo escucharás, necesito tu presencia para poner un poco de orden aquí, por Dios. Bueno, y el siguiente tema va dedicado a nuestro miembro honorífico Fili. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de unas voces que llamamos las voces así como... Ay, no sé. Como seductoras, vamos a ponerlo así. Entonces, voy a poner un tema que he escuchado durante estas Navidades, que he descubierto, de un que, joder, Marcos, tío, pareces como un japonés aquí echando fotos todo el rato, tío. Te estoy poniendo nervioso, ¿no? Sí. Venga, sí. Va, espérate, saco la foto luego cuando suena. Vale. Di, Jorge, ¿qué? Bueno, vamos a escuchar un... Espera, vamos a escuchar un tema porque ahora luego le meto a una curra. A ver, ¿la dedicatoria cuál es? A Fili, por esa voz de seductoras, como le gusta mucho la voz de Maika Makowski, de... Seductoras. De Barbie, ahora esto se llama así, ¿no? Se llama así, claro. Entonces es de un grupo que se llama Flank y el tema Play. Flank, Play. Everyone, everything, and every song. Everyone, every lover whose love is gone. It's a soothing delight, and it's moving my life. Everyone, every Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Cabezalí, de Avalina y de Cablelech. Y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos. Fuerte, a ver, la verdad que sea fuerte. Hola, ¿qué tal? Después de este tema tranquilito, me gustaría poner un tema un poco más apocalíptico. ¿Apocalíptico? Apocalíptico. Mi deseo para el año que comienza es que se acabe cuanto antes. O sea, que se acabe la existencia, que se acabe la raza humana y que vayamos todos a freír espárragos. No, un tema apocalíptico por dos razones. Primero... Ah, espera, la primera es que se acaba el programa. Eso, bueno, tres, son tres. Vale. Uno, el programa. Dos, es un tema de REM, que es un... Bueno, hicimos un especial sobre ellos, de artistazos, Artistazos, porque sí. Se separaron. Pero bueno, así sigue el mundo. Bueno, iba a decir, sigue el mundo, no, porque la tercera razón es que se va a acabar el mundo este año. Entonces, no tiene ningún sentido todo esto, Dios mío. ¿Quién dijo? Nos trasladamos. Los mayas. ¿Eh? Los mayas. Los mayas. Claro. Lo tienen previsto. Lo único, no sé si es el fin del mundo o si vamos a entrar en una nueva fase. Entonces, quería escuchar el tema de REM. Qué mejor banda sonora, ¿no? Claro. Esta es la canción que va a sonar antes de que nos vayamos todos a la the mierda. The end of the world as we know it. Pues aprovechar también ya para despediros de la audiencia. Pensaba que iba a decir despediros del mundo, Dios mío. Justo me ha dado. ¿Qué es lo último, o sea, qué es lo último que haríais o que diríais si el mundo se va al carajo? Me tomaría un Colacao. ¿Antoine? Pues no sé, me he dejado en blanco. Yo me tomaría un gin tonic. Un buen gin tonic. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, después de esta apología del alcohol y de las cosas, nos despedimos hasta la semana que viene. Vale, que paséis buena semana y que darle duro ahí a la crisis. A lo que sea, en general, a lo que sea, a lo que hagáis, pero con fuerza, con alegría, ¿eh? ¿Vale? Ahí está. Venga, hasta luego. Cuidarse. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. know it, it's the end of the world.